llevaron pa' Acapulco, Lampero quedó llorando. La llevaron pa' Acapulco, Lampero quedó llorando. Un beso de tu boca, que es lo que mi alma necesita.